Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es noviembre primero y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jeremías, estaremos leyendo los capítulos 32 y 33, empezaremos a leer el libro de Tito, capítulo 1, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías de Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba: ¿Por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor dice: Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él lo tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de las manos de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además, dices que el Señor afirma: Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia, y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Y también, si ustedes combaten contra él, los babilonios lo vencerán. Jeremías respondió: La palabra que vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tiene el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: Compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor, y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura por las condiciones de la compra, y se la entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Mesaías, en la presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve por mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos de esta tierra. Después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor: Ah, Señor Dios mío, tú con tu gran fuerza y tú con tu gran poder, que has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Muestras tu fiel amor a la multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos de la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú con tu gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel esta tierra, a donde abunda la leche y la miel, tal como lo habías jurado a tus antepasados. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni atacaron a tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora, las rapas del ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo y tú mismo lo estás enviando. Señor mío, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho: cómprate el campo al contado en presencia de los testigos. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías: Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así dice el Señor: Voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego. así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba el incienso a Baal y para provocarme a ira se derramaba libaciones a otros dioses, porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con las obras de sus manos, afirma el Señor. Desde el día que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia. Por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá, ellos, sus reyes y sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda, y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección, colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre y así la profanaban. También construían altares a Baal en el valle de Bel Hinón, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc, cosas detestables que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo, hacían pecar a Judá. Por lo tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad que, según ustedes, caerá en mano del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirnos de todos los países, a donde mi ira y mi furor y mi terrible enojo lo disperse, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que vaya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman por su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice el Señor, tal como traje esta ciudad la calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos el bien que les he prometido. Se comprarán campos en esta tierra, de las cuales ustedes dicen, es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. En la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa de la llanura y del Negueb, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún estaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó, y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados por levantarse por defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y mi furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstituiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo les hago y temerán. Temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Así dice el Señor, ustedes también en este lugar y en estas ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirán de nuevo el grito de gozo y de alegría, el canto del novio y de la novia, la voz que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso. En este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos de donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa de la llanura y en el Negueb, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegará el día que afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, Haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezcan holocaustos, quemen ofrendas de grano y presenten sacrificios para todos los días. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper en mí mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que en el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, pero no tendrían un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas, que son mis ministros. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de la arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías: ¿no te has dado cuenta que esta gente afirma que yo, el Señor, ha rechazado los dos reinos que habían escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen al cielo y la tierra, entonces habrían rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habrían escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento exacto de la verdad que concuerda con la devoción piadosa, sobre la base de una esperanza de la vida eterna que es Dios, que no puede mentir, prometió ante los tiempos de la larga duración, mientras que en sus propios tiempos puso de manifiesto su palabra de la predicación que fue encomendada bajo el mandato de nuestro Salvador Dios, a Tito, un hijo genuino según una fe de la que participamos en común, que haya bondad inmerecida y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieses nombramientos de ancianos en la ciudad tras ciudad, como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disilusión ni de ingobernables, porque el superintendente tiene que estar libre de acusaciones como el mayordomo de Dios, no ser voluntarioso, ni próspero a la ira, ni borracho pendenciero, ni golpeador, ni habido de ganancias para falta de honradez, sino hospitalario, amador del bien, de juicio sano, justo, leal, que ejerce el autodominio, debe apegarse a la palabra fiel según la esperanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la santa doctrina y refutar a los que se opongan, y que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando las familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones, perezosos, y es la verdad. Por eso reprendeos con severidad a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de leyendas judías ni de los que exigen estos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos, el incrédulo, no hay nada puro. Al contrario, siempre corrompida la mente y la conciencia, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces para hacer nada bueno. Libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 1 al 15. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como el león. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. El gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados, los que obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia, los que buscan al Señor lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, te compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los íntegros heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo examinará. Cuando más los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, los hombres se esconden. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por esta oportunidad, Señor, que nos das nuevamente, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por renovarnos, Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados de pensamiento, de obra, Padre. Permítenos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón, con una mente, Señor, limpia, porque tú lo mereces. Tú eres digno, Señor, de que nosotros nos presentemos delante de ti sin mancha, Padre. Lávanos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Renuévanos cada día. Haznos nuevas personas, Señor. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Remueve de nosotros toda la religión, Señor, que ha venido de generación en generación en nuestra cultura, Padre. En nuestro corazón, Señor, cambia y transforma, Señor. Haznos ver las cosas como tú quieres que las veamos. Danos una nueva visión, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo, Señor, ferviente de servirte, Padre. Servir a los demás. Ser bendición a los demás, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú nos des la oportunidad de poder servir a tu pueblo. De traer bendición, Señor, al que necesita, Señor. Que no solamente estar como el asadón, Señor, pidiéndote y pidiéndote, sino que también nosotros, Señor, podamos ser la bendición, Señor, que tu pueblo necesita. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos la convicción, Señor, de querer tener una verdadera relación contigo sin religiosidades, Señor. Porque, Señor, las religiones nos han separado de ti. Las religiones, Señor, lo único que han hecho, Señor, es dividir a tu pueblo, separarnos de ti, Señor. Ahora, Padre, queremos servirte. Ahora, Señor, queremos tener una verdadera relación contigo, Padre. Señor, en tus manos, Señor, estamos nosotros. Señor, haznos como tú quieras, Señor. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Moldéanos, Señor, a tu manera, Padre. Moldéanos como tú quieres que seamos moldados. Señor, en tus manos estamos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a ti sea dada la honra, sea dada la gloria por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Qué rápido se está yendo el tiempo. Hoy es el primero de noviembre y pues ya nada más nos quedan 2 meses del año. Gracias a todos aquellos que fielmente nos han estado siguiendo desde el principio y los que durante este año se han adherido a este ministerio. Gracias por ser fieles, gracias por sus correos electrónicos que hemos recibido. Han sido de bastante bendición el saber que este podcast, este ministerio, pues está siendo de bendición al pueblo de Dios. Gracias por eso. Y pues si recuerdan, el día de ayer mencioné que iba a tener que hacer algunas actualizaciones en mi equipo de grabación y en la computadora. Pues hoy estamos grabando con nuevas actualizaciones, solo que si escuchan un defecto técnico por allí cuando escuchen este podcast, pues es porque todavía estoy calibrando todos los controles de los programas. Pero pues parece que todo está trabajando bien. Gracias a Dios por eso. Y pues recuerden, amigos y amigas, que nos pueden seguir visitando nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Ahí está links de ayuda, ahí está también nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número telefónico, por si gustan comunicarse con nosotros, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o tienen alguna petición especial que quieren que oremos por ella, pues claro que ahí lo pueden hacer. Y con todo gusto y amor estaremos orando por sus peticiones. Amigos, sin más yo los dejo. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden.